justicia fue para Valledupar. Y para la familia de la víctima fue duro cuando ellos escucharon que un avión de línea TAS cayó en una montaña y que no se salvó ninguno. Más tarde en cadena la radio Guatapurí a cada momento anunciaba lo sucedido del avión perdido que venía de Bogotá, que se estrelló en un cerro llamado Azul por los Indios. Qué horrible fue aquel impacto, y ansioso lo que esperaban, desesperados estaban, y al ver que no llegaban, dejaron correr el llanto. Qué tragedia, qué agonía para aquellos vallenatos.